Vamos ya con nuestro segmento de opinión y entrevista. Y a esta hora de la mañana en Zona Cultura damos la bienvenida a la magíster Nidia Córdoba Molina. Ella es secretaria ejecutiva de la Embajada del Estado de Qatar en Quito, Ecuador. Y la hemos invitado porque hace algunos días ella realizó un conversatorio sobre los inocentes. Estas fechas que de alguna forma ya pasaron no solamente aquí en Ecuador, sino también en Europa. Quiero decirles que este acontecimiento se remonta al siglo V o V de la era cristiana, en donde la Iglesia Católica rememora la masacre que sufrieron todos los niños de manos de Herodes, a pedido más bien de este personaje. Y hoy en día la cultura de los cuencanos pues hace que se venga desarrollando tradicionalmente esta fiesta, que empezó así con poca gente, pero que a medida que ha ido pasando el tiempo pues ha ido aumentando. Sin embargo, pues ustedes saben, amigos, que hay una pandemia que nos ha dejado quizá de la puerta para adentro, ya con ganas de salir, de hacer cosas, pero sabemos que hay que seguirnos cuidando durante este año seguramente. Bueno, vamos a darle la bienvenida a usted, magíster. Gracias por estar con nosotros y darnos a conocer algo más de los inocentes. Bienvenida. Muchísimas gracias, Laura. Le agradezco por su gentil atención conmigo para poder hablar de esta fiesta que, si bien es cierto, como usted mismo dice, remonta a al siglo V de la era cristiana, pero ha servido en nuestras sociedades para que se dé este sincretismo de lo religioso con lo pagano. En Cuenca particularmente es una fiesta muy conocida, se celebra el 6 de enero de cada año y la verdad es que se ha transformado en todo un acontecimiento, en una tradición única y diferente, pues convoca a todos los habitantes de la ciudad que se tornan a las calles para ver este desfile de las comparsas pasar. Yo creo que en esta fiesta hay un antes y un después. El antes sería cuando esta fiesta tradicional se la llevaba a cabo en el centro de Cuenca, en la calle Bolívar, donde era algo mucho más improvisado, era una fiesta mucho más familiar, mucho más de amigos, que se convocaban todos en el parque de San Blas, y de ahí empezaba este desfile a lo largo de esta gran calle Bolívar que atraviesa el centro histórico. Así fue por muchos años, fue una fiesta realmente muy jovial, muy de amigos que se disfrazaban, improvisaban con lo que tenían. La idea era poder disfrutar, poder salir a las calles. Hoy por hoy estamos hablando de que es una fiesta mucho más organizada. Ya participan no solamente estas jorgas de amigos, de familiares, ahora participan las instituciones como universidades y otros gremios. Entonces es un evento que realmente convoca hoy por hoy alrededor de 100.000 personas y tiene lugar en una gran avenida que es conocida en Cuenca como la Avenida Huayna Cápac, y esto ya se ha vuelto una tradición a otro nivel. O sea, las comparsas cada vez son mucho más elaboradas, mucho más estudiadas. Las universidades aportan con la parte económica para que los estudiantes puedan llevar a cabo estas grandes comparsas y así obtener el primer premio, ¿no? Bueno, recordar los inocentes tenía mucho que ver con hacer algunas jugadas o pasadas, como se decía, a las familias, a los amigos, pero usted ya nos habla también de las comparsas, de este gran día de los inocentes. ¿Cuándo se va dando ya ese cambio? Por ejemplo, en este caso, como se dio en la ciudad de Cuenca. Bueno, si bien para todos en nuestras sociedades el Día de los Inocentes propiamente empieza el 28 de diciembre, ¿no? Haciendo alusión a estas bromas, a estas tomaduras de pelo y todo. En Cuenca se instaura justamente por un grupo conocido como Amistad Club. Entonces ellos son los que inician la organización de este desfile del 6 de enero propiamente en Cuenca. Pues ellos venían ya participando en concursos de los años viejos y y de los disfraces, que era organizado por una radio conocida en Cuenca, la Radio Cuenca. Entonces, a partir de este hecho, es que ellos se ponen este reto de llevar estos disfraces a algo mucho más establecido, como fue ya el desfile del 6 de enero. Realmente esto es una fiesta joven, porque no tiene más de 40 años. Todo esto sucede alrededor de comienzos de los años 80, que este grupo Amistad Club son los que se organizan con este desfile propiamente dicho. Yo vivo ya acá en Quito alrededor de unos 22 años, y estos cambios de los que yo comento, que ahora son en esta gran avenida y con la participación ya de universidades y de otras instituciones, tal vez serán los últimos 10, 15 años, porque hasta antes de eso era algo mucho más improvisado, mucho más mucho más que tomaba lugar en el centro histórico. Quería preguntarle a usted, ¿en alguna ocasión realizó alguna de estas actividades, de estas tomaduras de pelo, algún amigo, alguna amiga en esta época? Sí, la verdad es que para nosotros, cuando estábamos en el colegio, lo mejor que nos podía pasar era que llegue ya esta fecha, porque si no, estábamos como espectadores apostados en las calles. Nos encantaba reunirnos con las amigas, con los amigos y buscar lo que teníamos a mano, ¿no? La idea era podernos disfrazarnos, poder salir a la calle y pasar por desapercibidos, encontrarnos con Cuenca. Era una ciudad muy pequeña en ese tiempo y prácticamente todos nos conocíamos, todos sabíamos quiénes éramos. Entonces, el hecho de salir a la calle disfrazado y encontrarse con los amigos en la calle, las amigas de la calle, era el momento ideal para pasarles una broma, para burlarse, para estar en ese contacto jovial y amistoso que implicaba esta fecha. También habían situaciones que, de lo que he estado investigando, en los últimos tiempos ha habido también casos de personas que, aprovechando esta fiesta, molestaban a las chicas y se aprovechaban de esta situación. Pero como digo, al ser ya un evento bien concebido y bien organizado por este grupo de Amistad Club, esas situaciones se han podido erradicar y no se ha perdido esta esencia de esa burla inocente, ¿no? De esa burla que es el Día de los Inocentes, algo ligero, algo inocente, algo que no implique agredir a las personas. Bueno, ahora recuerdo que en alguna ocasión en mi tierra realizaban una pasadita de estas, es que enviaban a la vecina un plato de humitas, y dentro de estas humitas había una que no era la perfecta, sino que enredaban una tusa, y ahí estaba la inocentada en esta época. Así era como se iban dando estas situaciones, como dice usted, para no agredir al otro. Sí, porque ante todo lo que se trataba de buscar era esa picardía, ¿no? Esa picardía de las personas, sacar ese lado inocente, humorístico, pero sin que esto se torne en algo violento, ¿no? También lo que a mí me llamaba la atención en esa época es todos estos personajes masculinos vestidos de mujer, ¿no? Esa idea de travestirse en estos días, bueno, de hecho empezaba con las viudas del 31 de diciembre, pero el 6 de enero era algo muy común que pasaba en la ciudad de Cuenca, ¿no? Siempre. Precisamente, Magíster, en este tema quería preguntarle, porque había estado leyendo su documento y se hablaba de el cambio de donde los jóvenes pues se convierten en travestis. Esto seguramente data desde los hace 40 años que se desarrollaba en Cuenca la inocentada, o es algo nuevo, porque de lo que se puede recordar era que la mayor parte de las viudas eran mujeres recatadas, tristes, que se quedaban viudas. No, yo de lo que tengo, de lo que recuerdo, este era uno de los personajes claves en el Día de los Inocentes en la ciudad de Cuenca. Es decir, no podían no estar estos hombres travestidos, y generalmente eran con uniformes de los colegios de católicos de la ciudad de Cuenca, y era justamente como hacer una alusión a esto, ¿no? A esta sociedad muy conservadora, esta sociedad siempre muy puritana, las chicas del colegio siempre con sus faldas más abajo de la rodilla, pero como yo recuerdo, es justamente eso. Una cosa es lo que las monjas en el colegio nos decían, en la casa nos decían, y otra cosa era lo que ya las chicas vivíamos al salir del colegio, ¿no? Alzarnos la falda, maquillarnos, soltarnos el pelo. Entonces, evidentemente, todo esto era un material que los chicos tenían ahí a su alcance para poder luego ellos, el 6 de enero, travestirse y recrear todas estas escenas que veían de las chicas de estas sociedades muy conservadoras, como siempre ha sido la cuencana, ¿no? Y siempre ha sido también una idea en esta fecha de romper todo esto establecido y de permitirse justamente en esta fecha hacer las cosas que no se les estaría permitido en el diario vivir, ¿no? Bueno, ahora tenemos la dificultad en nuestro país y también en el mundo de la pandemia. ¿Cómo se ha celebrado, por ejemplo, este año Los Inocentes? Ya, este año, lamentablemente, por el tema de la pandemia, no se pudo llevar a cabo este gran desfile, ni se hizo la convocatoria para que participaran con el desfile y con todo esto, pero lo que se hizo fue hacer un reconocimiento a todas las instituciones, barrios y familias que han participado todos los años en este concurso de las comparsas. Evidentemente, esta es una fiesta que necesita la presencia de las personas. No me imagino esto sin ese vivir de las personas, no, sin esta vivencia. Entonces, hasta que esta situación no pueda solucionarse, hasta que no estemos todos, pienso yo, vacunados y libres de esta pandemia, es imposible que esto pueda volver a las calles, ¿no? Entonces, es lamentable porque estas tradiciones, estas costumbres son muy lindas, son muy importantes en nuestro medio, en nuestras culturas, y deben preservarse. Y la mejor forma de preservarse es acudir a la fiesta, y mientras esto siga, pues lamentablemente quedar ahí por un tiempo parado. Bueno, solo para retomar, es que dentro de sus escritos que nos había compartido, hablar de estas actividades de los inocentes, de la forma de vestir, sobre todo de los hombres, data del año de 1910. Así es. Bueno, desde mucho antes, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, esta es una forma de transgredir, ¿no? Los actos performáticos del sujeto devenido en travesti contribuyen a transgredir los alineamientos del patriarcado. Entonces, justamente es una forma de romper esto, ¿no? Es una forma de justamente darse por un momento ese chance de ser otro, ¿no? De jugar, de soltarse, de experimentar con el género opuesto, justamente, ¿no? Entonces, no son prácticas recientes, son prácticas que se han venido haciendo siempre, y es justamente eso, o sea, tratar de romper lo establecido, ¿no? Bueno, y al hablar de romper lo establecido, ¿qué papel jugaba, por ejemplo, Aquiles, Hércules, el dios Baco? Sí, justamente es que vemos que todas estas fiestas no es algo nuevo, ¿no? Sino es simplemente tener la idea de que esto ya se hacía, esto se venía haciendo en el Imperio Romano, habían estas fiestas llamadas las calendas, las brumalías, las saturnales, que eran justamente para incursionar en el culto al cuerpo femenino, ¿no? Entonces, en ella participaban los soldados, y eran fiestas evidentemente paganas, ¿no? Y estas fiestas obviamente se han venido replicando, se han venido tomando esta esencia de estas fiestas, no solamente acá, sino también en otros lugares, ¿no? En España, en México, la Mama Negra mismo es un claro ejemplo de este travestismo que es importante para la comunidad en el momento en que la autoridad se disfraza de mujer y es la portadora del niño y todo esto, ¿no? Ahora, como usted nos acaba de mencionar, en esta época pues solamente ha quedado el reconocimiento para todas las personas, las familias que han sabido pues danzar, bailar en esta fecha de los inocentes. ¿Cuáles serían las recomendaciones desde su mirada? Bueno, yo pienso que todo y con esta globalización, con esta manera que tenemos las personas de acceder cada vez más a todo, y todo está mucho más expuesto, hay muchas cosas que se ganan y hay muchas cosas que se pierden. Como digo, al inicio esta fiesta era algo muy familiar, era disfrazarse únicamente con lo que había a mano, y hoy por hoy, en los últimos años, hemos visto que con la participación de las universidades esto se ha vuelto en una gran vitrina de toda la creatividad de los cuencanos, y es realmente una exposición de unas comparsas muy elaboradas, muy geniales, muy bien pensadas. Entonces, incluso estaba leyendo que Cuenca en esta fecha del 6 de enero se ha vuelto en un desfile de cómics también, porque están presentes superhéroes, están presentes toda esta magia de Hollywood que vemos en las películas, ¿no? Entonces, claro, evidentemente es apropiarnos de otras cosas, de otras culturas, pero también si lo vemos, si es que somos muy para ver con lupa y pensar que todo esto es malo, yo pienso que no, porque al volverse una fiesta grande, al volverse una fiesta que convoca cada vez más y más personas, no se puede poner freno a la creatividad, ¿no? Entonces aquí es lo que las personas sientan, que las personas deseen recrear en esta fiesta. Entonces, si bien antes era algo mucho más de amigos, de familias, de algo menos elaborado, hoy por hoy es algo mucho más complejo, pero tiene su gracia, sigue teniendo su gracia esa complejidad, porque detrás de todo eso se ve un gran esfuerzo de las personas, de las instituciones, porque más allá de querer ganarse el premio, que hoy por hoy se compiten en algunas categorías, y la más grande es la institucional, que el premio es de $4,000, yo creo que es también ese hacer quedar en alto a su institución, ¿no? Saber que fueron ellos los que se llevaron el premio, ¿no? La Universidad de La SUAY y la Universidad de Cuenca han sido los últimos, los que han ganado este premio en los últimos años, y claro, como estudiantes de estas universidades, es un orgullo, ¿no? Un orgullo saber que ellos fueron los ganadores. Entonces, si bien algo se pierde, yo creo que hay más ganancia en toda esta fiesta. Bueno, queremos agradecerle a usted, Nidia Córdoba Molina, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura y haber compartido estas tradiciones que se han venido desarrollando en nuestro país, sobre todo en Cuenca, y que ahora pues se ha visto suspendida, no se ha podido desarrollar por la pandemia, pero para que esto no muera, pues se han buscado la posibilidad de ese reconocimiento hacia las personas para que de pronto cuando esto pase, pues poder retomarla. Muchísimas gracias a usted. Laura, muchísimas gracias también y agradezco mucho.